El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya, con cuatro minutos en este momento. El lunes 2 de enero de 2017, me da un gusto estar con ustedes. Soy Eduardo Ramos Fuster, los saludo. Un año que empieza realmente difícil. La situación económica para todos los ciudadanos en esta gran República Mexicana se ve con un velo gris, difícil. Sin lugar a dudas, a lo largo de 2016 ya preveíamos una situación realmente difícil. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar nos había venido haciendo cuestionamientos con respecto a cómo se venía manejando las finanzas públicas. Sin lugar a dudas, ha sido un gasto excesivo, insultante lo que se ha dado en este primero de enero, este domingo, el primer día del año, con un gasolinazo, dicen algunos, incremento de precios de los energéticos, es lo que tenemos que tomar en consideración. Las gasolinas desafortunadamente no se producen en México, las refinerías no tienen la capacidad, han disminuido en más de un 70% su producción y la dependencia de México como país de los Estados Unidos de Norteamérica se ha venido incrementando de manera pavorosa. Las gasolinas, los energéticos son los que mueven la economía en todo nuestro país. Las actividades que se realizan día a día en la casa, en la industria, en las fábricas, en todos los lugares, en las ciudades, dependen de la energía. Estos incrementos a la gasolina en más de un 20%, sin lugar a dudas, ponen en un predicamento a todos, a los ciudadanos, a los industriales, a la iniciativa privada y al gobierno. ¿Es necesario? ¿Cuáles son las circunstancias que tiene el país como economía para que se den estos incrementos? Vamos a platicar con el maestro Ramsés Peche Razo, él es especialista en temas de energía, para que nos dé un panorama y nos pueda aclarar qué es lo que está sucediendo. Lo claro es que quienes están recibiendo ya sus recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en la Ciudad de México y en todo el país, han visto un incremento tremendo, pavoroso, de más de un 20% en las tarifas. Aquellos que compraron el día de hoy, ayer, su tanque de gas o llenaron los tanques de gas de sus casas de la industria, vieron también los incrementos. ¿A dónde nos lleva? ¿La inflación? Sin lugar a dudas, va a sufrir un incremento tremendo de más de un 4.5% se espera en este mes. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para poder salir adelante. Necesario el incremento, sin lugar a dudas. No hay suficiente dinero para cubrir todas las necesidades de gasto que tiene el país. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Contribuir todos los ciudadanos, no hay de otra. En este país nos tocó vivir. Exigirle al gobierno, a los gobernantes, a los funcionarios públicos que se aprieten el cinturón. El gasto no puede seguir siendo excesivo. El día de hoy vamos a platicar con Ramsés Peche Razo al respecto. También vamos a platicar con el maestro Francisco Burques Valenzuela, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Sonora. Vamos a preguntarle a nuestros reporteros en Oaxaca, Estado de México, Veracruz y el interior de la República, ¿qué es lo que está pasando con estos bloqueos ante el gasolinazo? La ciudadanía está inconforme. No es posible que el gobierno mexicano pretenda exprimir a quien menos tienen. No hay de dónde. Entre tanto, en lo que establecemos las comunicaciones, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Comisión Federal de Electricidad anuncia aumento de entre 3.7 y 4.5% en las tarifas eléctricas de alto consumo. Se multiplican protestas contra el alza en el precio de las gasolinas en varios estados del país, así como en la capital. Se denunció el supuesto acaparamiento de combustible, argumentando escasez. Organización Nacional de Expendedores de Petróleo prevé que continúe el desabasto de gasolina en Puebla. Pemex promete abasto de gasolina regularizado esta semana. Entra en vigor salario mínimo de 80.04 pesos en todo el país. Jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, exige al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera vetar el presupuesto 2017, al calificar de inequitativa la repartición de una partida adicional de 3.254 millones de pesos aprobada de última hora. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información, la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. En Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto felicitó a la sociedad, ¿no?, a los mexicanos, por el inicio de 2017. Él ve con buenos ojos, ¿no?, buenas expectativas, tanto en la seguridad como en lo económico. Tenemos la información por parte de nuestro compañero y amigo Luis Orduña. Gracias, señor Eduardo Fuster. Pues efectivamente, el mandatario mexicano escribió a través de su cuenta de Facebook, cito: "Recibamos el año 2017 con esperanza, nuevos propósitos, renovada energía y unidad entre los mexicanos. Deseo a cada uno de ustedes que el año que inicia sea pleno de salud, trabajo, bienestar y armonía familiar. Feliz año nuevo". Esto lo publicó precisamente el 31 de diciembre, y recordemos que el licenciado presidente regresará a sus labores hasta el 4 de enero próximo, ya que ahorita se encuentra de vacaciones tomadas desde el 26 de diciembre pasado. Bueno, ante la situación que está viviendo el país, pues se necesita un descansito, ¿no?, para llegar con bríos, con ánimos, con toda la información que seguramente le está llegando al señor presidente, porque el presidente de la República es presidente las 24 horas del día. Y todo lo que está sucediendo a nivel nacional en los diferentes estados de la República. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. El PAN, Partido Acción Nacional, solicita ante la Comisión Permanente la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y de Pemex, para que expliquen qué es lo que está sucediendo, por qué los gasolinazos. Y me extraña muchísimo, Francisco Montaño, muy buenas tardes, que los senadores no conozcan, porque estos incrementos que se están dando en ese momento fueron aprobados desde el mes de septiembre, ¿no? Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes la información. Así es, Eduardo, buenas tardes, y les deseo feliz año nuevo a ti y al auditorio. Pues sí, legisladores del PAN solicitarán el jueves ante la Comisión Permanente la comparecencia del secretario de Hacienda y del director de Pemex, porque la sociedad requiere saber qué medidas implementará el gobierno priista para atenuar los efectos a la economía nacional y al gasto diario de las personas por los incrementos al precio de las gasolinas. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, dijo que se está viviendo las consecuencias de la reforma fiscal promovida y avalada por este gobierno. El gobierno del PRI, dijo, sigue sin dar explicaciones suficientes y precisas a la sociedad sobre cómo impactarán los nuevos precios de las gasolinas en los bolsillos de las familias, manifestó Herrera Ávila. El senador aseguró que el gobierno debe dar la cara e informar con claridad qué medidas tomará para atenuar el impacto negativo por el alza de los precios de las gasolinas en la economía nacional. Herrera mencionó que el grupo parlamentario del PAN resolvió llamar a comparecer al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González, para que rindan un informe al Congreso y expliquen qué ocurrió con el abasto de productos en los días recientes ante la presunción de ocultamiento de combustibles y su venta a partir de los nuevos precios. La petición se presentará en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del jueves de esta semana, mediante un punto de acuerdo. Herrera expresó que la economía del país sigue dependiendo en gran parte de lo que el gobierno priista recauda vía impuestos, de manera particular del impuesto especial a productos y servicios, IEPS, que aplica a las gasolinas y el diésel, el cual registró un monto sin precedente en la historia reciente del país, al sumar 263.545 millones de pesos en enero y noviembre, de acuerdo con datos oficiales, Eduardo. Bueno, pues ahí tenemos el panorama. Cámara de Senadores, los senadores no pueden decirse sorprendidos porque ellos fueron los que autorizaron estos incrementos ya desde el mes de septiembre para aplicar este primero de enero. Y hay que tomar en consideración que desde 2015 y 2016 se habían venido haciendo estos ajustes. No pueden decir que lo desconocían. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Luis, tú tienes la información de la Cámara de Diputados. Ahí el diputado Marco Cortés, líder de la bancada panista, aseguró que los TIES, los fondos del gasolinazo, es la ineficiencia y reflejan parte de la corrupción al interior de Petróleos Mexicanos. Tú tienes los detalles. Así lo dijo precisamente el líder de la bancada panista en el recinto de San Lázaro, quien también lamentó que el gobierno federal quiera cubrir con altos impuestos a los ciudadanos las deficiencias de esta paraestatal de Pemex. Cortés también solicitó al Ejecutivo Federal ser sensible y asumir el compromiso de disminuir el precio del combustible bajando el impuesto, esto para evitar la precaria situación de las familias mexicanas. El diputado adelantó que su bancada propondrá una disminución del 50% en el impuesto sobre producción y servicio, el IEPS, en los combustibles y con esto evitar otra alza en las gasolinas, otra alza de precios. Bueno, lo que sí hay que tomar en consideración que para el gasto público, ese que se requiere para dotar de bienes, servicios e infraestructura a todos los ciudadanos, se tiene que realizar. Este presupuesto se hizo desde el mes de septiembre de 2016, donde se estableció que necesitamos 4.8 billones de pesos para afrontar los gastos que necesita el país. ¿De dónde van a salir? Bueno, pues de las aportaciones y los impuestos de todos los mexicanos, no nos queda de otra. ¿Qué repercusiones ha habido? Bueno, pues en el Estado de México, nuestra compañera Gabriela Hernández, reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico, nos tiene la información. Gaby, ¿cómo has estado? ¿Cómo te recibió el año? ¿Y cuáles son las primeras reacciones en el Estado de México? Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien nos recibió, pues, trabajando, Eduardo, pues, con eso de que entró el primero de enero el incremento de la gasolina, pues fue un caos total la noche del 31 de diciembre, y es que muchas gasolinerías cerraron, Eduardo, supuestamente porque se había acabado el combustible, pero lo que sí era un hecho, pues es que fue con, plan con maña, pues esto, pues, ya que al pocos minutos del primero de enero, pues subió la gasolina, y bueno, esa fue. Y que también, Gaby, hay que tomar en consideración que tenían que hacer los ajustes a los sistemas de cómputo y contabilización de venta de el combustible, ¿no? En un momento determinado tenían que cerrar sus operaciones para poder ajustar cómo se iba a contabilizar la venta del producto. Sin lugar a dudas, el que una gasolinería deje de expenderles produce pérdidas más que utilidades, ¿no? Así es, pero este fenómeno se dio a temprana hora en el municipio también de Texcoco, Eduardo. Pues ahí, supuestamente, la gasolina se terminó a las 3 de la tarde en algunas gasolinerías de esa entidad. Bueno, en Nezahualcóyotl de igual manera empezaron a cerrar gasolinerías desde las 6 de la tarde. Otras, pues sí, estuvieron trabajando toda la noche, Eduardo, hasta que se terminara el abasto de gasolina. Y bueno, eso dio inicio a los paros el día de ayer y también siguieron el día de hoy los bloques a la autopista La México-Texcoco. No cerraron completamente, los manifestantes, Eduardo, se colocaron a lo largo de la carretera para no entorpecer el tránsito, y bueno, con las pancartas en protesta del gasolinazo. También se está dando en estos momentos en el municipio de Ecatepec, a lo que es a la altura de Cerro Gordo. También un grupo de colonos están cerrando la realidad, Eduardo, también por la protesta del gasolinazo. Te estoy hablando también del municipio de Nezahualcóyotl, que están haciendo lo mismo. Habitantes están manifestándose a lo largo de las carreteras. No las están cerrando, Eduardo. Están a lo largo con las pancartas de unión. O sea, se están manifestando, pero no están bloqueando la carretera. Así es, exactamente. Están bien. A lo largo de las vialidades. En muchos de los casos en Ecatepec, sí, ahí sí cerraron la vialidad en lo que es la termoeléctrica. Uh-huh. Ahí cerraron en la mañana, Eduardo. Bueno, a estas alturas del día, pues continúan los cierres en Ecatepec. Ahí sí están bloqueando. En esa no, Eduardo, en Nezahualcóyotl están los manifestantes a lo largo de las avenidas. En Chiconcual también cerraron algunas, simbólicamente algunas gasolinerías, Eduardo. Y bueno, está el ambiente muy, muy tenso en el Estado de México. También por último comentarte que también ya estos momentos en la carretera México-Puebla ya empiezan los transportistas pues también a manifestarse. No están interfiriendo con el tráfico, Eduardo. Simple y sencillamente pues están parando sus unidades y están protestando por el alza al diésel y a los combustibles, Eduardo. Sin lugar a dudas es ofensivo la recaudación de impuestos que se está realizando en el consumo de combustible. Más de un 40% se va en impuestos, además de los derechos que se cobran por la extracción de petróleo, ¿no? Que ya está indexado en los costos de producción o extracción del petróleo. El gobierno mexicano, sin lugar a dudas, está ávido de recursos para poder paliar la situación que se nos viene encima. Va a ser un 2017 muy difícil. Gaby Hernández, te agradezco muchísimo la información. Gracias, Eduardo, estamos al pendiente. Hasta mañana. Gaby Hernández desde el Estado de México. Y para tener un panorama general de lo que está sucediendo en la República Mexicana, vamos con Raúl Gutiérrez, jefe de reporteros de Operaciones Especiales México. Los bloqueos en las carreteras por la inconformidad de lo que le llaman el gasolinazo, lo que viene siendo el incremento a todos los productos que generan energía, como es gas, electricidad y sobre todo gasolina y diésel. Raúl Gutiérrez, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarlos. Efectivamente, inconformes bloquean pues en total 7 carreteras por este gasolinazo y suman ya 7 bloqueos en carreteras del Estado de México por la protesta contra el gasolinazo del Año Nuevo. En las vías principales, la México-Querétaro, la México-Toluca, Texcoco-Lechería y Toluca-Naucalpan, que desde las primeras horas de este lunes permanecen bloqueadas por transportistas y ciudadanos en rechazo al aumento del hidrocarburo. Se suman otras 3, la México-Cuautla, Toluca-Palmillas y la vía López Portillo, la primera a la altura del municipio de Tepetlixla y esta última cerca de la comunidad de Guadalupe Victoria. Las decisiones del gobierno federal pues han provocado el rechazo de la mayoría de los habitantes del estado, y con ello la convocatoria para bloquear gasolineras y vías principales de los municipios, hecho que hasta el momento ya se reportan 7 incidentes, los que estamos mencionando, y en espera de que puedan surgir más con el curso de los días. Desde ayer estábamos viendo ya algunos bloqueos, por ejemplo la México-Querétaro, que estuvo bastantes horas bloqueada, no solo también las carreteras, sino algunos estados, Eduardo. Sí. Son los inconformes que han estado bloqueando. Ahí tenemos en Guadalajara, en Puebla, también manifestantes aquí en la zona centro de la capital, de Reforma, van hacia el Zócalo capitalino. Es el dato que se tiene. Chihuahua, no olvidemos también, son más de 100 trailers que se unen a la protesta y anuncian bloqueos de diferentes carreteras contra el aumento de gasolina. Un dato curioso, Eduardo, también en la Ciudad de México, en diferentes gasolineras, ciudadanos se unieron con letreros, pancartas, para expresar su inconformidad por el aumento de la gasolina. Sin lugar a dudas, la molestia es tremenda, pero también hay que tomar en consideración que las necesidades del gasto están a la orden del día, ¿no? No podemos dejar de pagar los bienes y servicios que como sociedad nos corresponde. Te agradezco mucho, Raúl Gutiérrez, la información, y vamos a estar al pendiente. Tu portal, para poder acceder a él, ¿nos podrías dar la dirección de electrónica, por favor? En Facebook nos encuentra como Operaciones Especiales México, en YouTube también Operaciones Especiales México, y en la cuenta de Twitter @opsmx. Agradecemos muchísimo. Un video, Eduardo, donde ¿sí? ya se soltó una trifulca en la México-Toluca, donde llegaron policías para retirar a los que estaban bloqueando y se desató ahí una trifulca. Un enfrentamiento. El video ya está en las redes sociales, ahorita lo compartimos para que lo puedan ver todo el auditorio. Los vamos a tomar y lo vamos a transmitir en vivo en lo que realizamos esta transmisión. Te agradezco mucho, Raúl Gutiérrez, tu participación y por supuesto la colaboración que día a día vas a tener con nosotros. Saludos cordiales, un fuerte abrazo. Es Raúl Gutiérrez, jefe de reporteros de Operaciones Especiales México. Imagínense, son diferentes ciudadanos que con su teléfono, con su cámara de video, toman diferentes aspectos de lo que está sucediendo a nivel nacional y nos hacen el favor de colaborar con el periódico El Punto Crítico y en esta transmisión para llevarles en vivo lo que está sucediendo. Vámonos a Oaxaca. Allá en Oaxaca está nuestra compañera, amiga, compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez. Gisela, también en Oaxaca se han dado protestas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. Efectivamente, desde muy temprana hora, pues ya iniciaron las movilizaciones, sobre todo los simpatizantes tanto del Partido del Trabajo como del Partido de la Revolución Democrática, quienes con mantas, algunos de ellos se apersonaron en las diferentes gasolineras a fin de manifestar su inconformidad por el incremento al precio a las tarifas de la gasolina. En otro punto, en el centro mismo de la capital, otro grupo de simpatizantes con cacerolas y platos y todo tipo de enseres domésticos en mano. Como te acuerdas, aquel movimiento de Argentina, el cacerolazo, pues así salieron estos simpatizantes a estar dando golpes con estos trastes para protestar por las calles de Oaxaca y también en algunos lugares como Jalapa del Marqués y Juchitán. En estas dos ciudades también hubo bloqueos, pero ahí los simpatizantes sí bloquearon el acceso para la venta del combustible. En otros lugares como la Mixteca, la cuenca del Papaloapan, también se reporta por parte de los empresarios gasolineros pues escasez, porque dicen que no les han surtido Pemex el suficiente combustible para la venta. Entonces, en la capital, aproximadamente unas 60 gasolinerías en todo el estado, y en la capital también sucede que no solamente es la escasez, sino que ni siquiera hay gasolina magna, Eduardo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo tanto desde el viernes y hoy nuevamente se presentan estos casos de escasez del combustible y también bloqueos y algunas manifestaciones de estos partidos políticos que anuncian continuarán el día de mañana. Bueno, pues ahí tenemos el reporte y le vamos a dar seguimiento a Gisela Ramírez con respecto a lo que está sucediendo en Oaxaca, si me lo permites, te vamos a buscar el día de mañana. Claro que sí, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Un abrazo, Gisela, muchísimas gracias. Bueno, y de Oaxaca nos vamos a Veracruz. Allá en Veracruz está nuestra queridísima amiga Marisa López Collado. ¿Qué es lo que reporta Veracruz? Inicio de año, Miguel Ángel Yúnez Linares con una bomba entre las manos. Marisa López Collado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Efectivamente, con una bomba de tiempo entre las manos. Primero que nada, déjame saludarte a ti y a tu extenso auditorio y desearles que tengan un excelente 2017. Pues esperamos que ante todo lo que se viene podamos visualizar las oportunidades para tener un año mucho mejor de lo que se espera. Marisa, el año empieza en Veracruz con un gasolinazo, con problemas graves. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué has podido captar y cómo se permea la sociedad en el estado de Veracruz? Gracias, Eduardo. Pues van los comentarios. En Veracruz la agenda mediática no descansó en épocas decembrinas. Muy al contrario, se intensificó en los últimos días del 2016. Y no es para menos, porque como bien mencionas, es una bomba de tiempo, porque tiene esta administración unos cortos 24 meses para solventar todos los desórdenes sociales y financieros que enfrenta el Estado. En los temas que habíamos venido mencionando tú y yo en comentarios anteriores, ya se eligió al fiscal del Estado. Quedó Jorge Winkler, que, bueno, la preparación digamos que la tenía, pero la autonomía no. ¿A qué me refiero con esto? Es una persona cercana al gobernador. Es algo de lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes había criticado de Javier Duarte de Ochoa, porque Luis Ángel Bravo era amigo del gobernador. Luis Ángel Bravo, recordemos que es el fiscal anterior. Mismo tema con Jorge Winkler. La crítica aquí en el Estado está en que no va a haber autonomía en este poder y en estas decisiones. Por otro lado también es el tema del presupuesto del 2017. Fue bastante controversial. Los diputados no pudieron llegar a un acuerdo. Al no poder llegar a un acuerdo, el gobernador Yunes mandó una carta solicitando al Congreso que pudiera asistir él para de cierta forma conciliar la decisión que iban a tomar los diputados. Al conciliar la decisión, llegaron a un acuerdo y lo aprobaron los últimos días del año 2016. Y bueno, con el tema del gasolinazo, hasta el momento no se presenta desabasto en las gasolinas del Estado. Digamos que todavía no llegamos a temas como Oaxaca, que escuchábamos hace unos momentos en San Luis Potosí. Muy al contrario, los temas están tranquilos, pero claro, la inconformidad social es enorme. Porque bueno, empezamos con un panorama bastante difícil, con un presupuesto para el 2017, en donde el gobernador Yunes aprobó, o ya le aprobaron cómo va a gastar el presupuesto, pero también se puso una cláusula en donde él va a poder meter mano, por así decirlo, a préstamos bancarios, porque bueno, más para menos con la situación tan difícil que financieramente tenemos. Bueno, pues de alguna manera le exigen a Miguel Ángel Yunes que se ajuste el cinturón, pero por el otro lado le atan las manos, a ver si no le amarran también los pies, ¿no? A ver si no le amarran también los pies, Eduardo, porque como bien has comentado tú, yo creo que es una realidad muy compleja y muy diferente a lo que él se esperaba. Una cosa es todo lo que prometió en campaña y otra cosa es todo lo que realmente va a poder hacer con esta administración, porque exactamente tiene las manos atadas y poco falta para que le aten los pies. A pesar de que tiene a varios poderes de su lado, porque recordemos que el Poder Judicial, el presidente es una persona cercana a él, ahora con el fiscal también tiene, digamos, que gente de su bando, y en el Congreso tiene también a varios diputados panistas que, a pesar de ser un consejo muy plurinominal, pues tiene también ya una gran ventaja porque la presidenta del Congreso del Estado es también panista. Pero bueno, ni con todo esto tiene el panorama tan fácil como lo esperaba. Bueno, vamos a ver que en este mini gobierno, prácticamente 2 años, si la logra hacer Miguel Ángel Yunes, seguramente va a ser el candidato a la presidencia de la República por el partido Acción Nacional. ¿Qué consideras tú, Marisa López Collado? Yo lo veo, te agradezco la pregunta, yo lo veo bastante complejo por varios temas. He escuchado mucho sobre este tema del destape para la presidencia de su parte, pero realmente llevamos apenas un mes con su gobierno y no hemos visto resultados claros en Veracruz. Yo creo que la imagen mediática es muy diferente a la imagen real en el Estado, porque sí, está en todas las primeras planas, sí se está presentando como una especie de héroe en el Estado de Veracruz, pero no puede ser héroe si no presenta resultados. Los resultados son cortos. En todos sus discursos, si ustedes se dan cuenta, maneja el deficiente estado que él recibió para enaltecer los resultados que él va a ir consiguiendo. Pero hasta la fecha no hemos visto resultados tan contundentes como esperamos. Recordemos que Javier Duarte sigue prófugo de la justicia y esa fue una de las promesas de campaña más fuertes. Y hasta la fecha tampoco hay ni un solo vinculado o ni un solo detenido después de que prometió varios encarcelamientos durante su sexenio. Entonces tendremos que ver cómo fluctúan los resultados en el Estado antes de hablar de una presidenciable. Pero y ahora se va también sobre Fidel Herrera, el exgobernador, ¿no? Sobre el tío Fide, a ver si no le salen al brinco todos los sobrinos. Efectivamente, Eduardo, efectivamente ya mencionó en más de 2 ocasiones públicamente la vinculación con Fidel Herrera Beltrán, y mencionó también que va a haber investigaciones en su contra. Pero repito, se ha mencionado mucho, pero realmente los actos tendrán que hablar por sí solos si es que queremos ver al gobernador de Veracruz en unos años como un posible presidenciable, que hasta la fecha y hasta el momento te puedo decir que lo dudo, pero seguramente lo iremos comentando más adelante. Pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, Marisa López Collado, al tema, porque sin lugar a dudas lo que va a venir sucediendo en estos próximos meses en Veracruz va a tener repercusión nacional. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo, por el espacio y que tengan siempre un excelente 2017. Lo mismo te deseamos a ti y a todos los veracruzanos. Así la información en los diferentes estados de la República Mexicana, los que pueden ser indicativos con respecto a lo que está sucediendo a nivel nacional. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vámonos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde ya con 35 minutos. Tenemos en la línea al maestro en administración de negocios, ingeniero químico, Ramsés Pech Razo, especialista y consultor de temas del petróleo a nivel internacional. Ramsés Pech Razo, ¿cómo inicia este año? ¿Qué es lo que visualizas con respecto a este gasolinazo, incremento de precios en todos los energéticos a nivel nacional? Bueno, lo que primero que hay que ver y hay que enfatizar es, número uno, el precio que tenemos hoy en día a partir del primero de enero es un precio administrativo, es un precio que fue puesto por la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el cual va a ser eliminado de acuerdo a la las fechas que puso la Comisión Reguladora de Energía en los mercados abiertos que van a empezar por la parte norte y de ahí van a ir bajando hasta la península de Yucatán en diciembre y en el 2018 tendremos el mercado abierto. O sea que a partir del 18 de febrero ya empezaremos a ver la liberación de los precios por lo pronto de la gasolina y de los demás combustibles a nivel nacional, donde se podrán ver ajustes a la alza o a la baja, Ramsés Pech. Sí, vamos a tener ajustes a la alza o a la baja, y hay que enfatizar una cosa, el precio del combustible va a ser puesto por, número uno, el precio de la materia prima, que en este caso es el precio del barril. Si el barril sube, tendrá que subir por ende el precio de la gasolina. Segundo, sería el costo de la refinación. Entre más costos tenga una refinería, mayor va a ser el valor que vamos a tener del combustible. En este caso, podemos decir las refinerías de nuestro país que no se han hecho inversión y que su utilización está por debajo del 65%, pudiéramos tener gasolinas un poquito altas en función del costo de la producción. Y de último, tendríamos la parte de la logística y almacenamiento que en nuestro país, por lo que tenemos hoy en día, solo es Pemex quien tiene la parte de almacenamiento y distribución. Y te quiero comentar un dato. En el cuarto informe de gobierno aparece que habían 12.000 kilómetros de poliducto y hoy en día solo hay alrededor de 8.650 más o menos de ductos. Es decir, que se ha contraído el número de ductos y esto nos está ocasionando que necesitamos inversión rápidamente en logística, que sería la parte de tranvías, de trenes, ductos y sobre todo disminuir la utilización de autotanques. Así como se ve el panorama, el gobierno mexicano no tiene recursos para invertir en toda esta infraestructura. La reforma energética abre la posibilidad a la iniciativa privada para que traiga recursos frescos que permitan, sin lugar a dudas, generar infraestructura y una mayor competencia. ¿Cómo visualizas tú los tiempos? Bueno, lo que visualizo los tiempos es, en el 2018... está a tiempo la Cámara de Diputados y bueno, y con la evaluación del Senado, para que en el 2018 se pueda eliminar el IEPS o disminuirlo y hacer un cálculo real del gasto corriente que se tiene en hoy en día en nuestro país, en la nación. Y lo quiero enfatizar de esta forma. Hoy en día tenemos que tener en cuenta que la nación somos todos nosotros y la administración es el gobierno que hemos nombrado nosotros que debe administrar nuestros recursos. Por lo tanto, debemos de enfatizar a la administración vigente o la que vaya a venir que administre bien nuestros recursos en el sentido de un gasto que sea el que dé crecimiento al país. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que disminuir el gasto corriente que tenemos hoy en día debido a que no estamos viendo el valor, el gasto que estamos realizando. Y eso te lo comento porque puedes entrar en la Cámara de Diputados en una página que tienen ellos que es de los analistas, en donde dicen que el gasto corriente de nuestro país está alrededor de los 2.8 billones de pesos. Y esos 2.8 billones representan solo de subsidios al mes de octubre alrededor de 577 mil millones de pesos. En el 2016 teníamos subsidios. Hoy en día, en el 2017, ya no vamos a tener subsidios. Y te confirmo el dato. Es gasto corriente 2.3 billones. Servicios personales se ha gastado 835 mil millones de pesos. Y en subsidios, transferencias y aportaciones 577 mil pesos. Miles de millones de pesos. ¿Esto quiere decir que al eliminar esos subsidios y captar estos recursos a través del consumo de las gasolinas, permitiría al gobierno federal en un momento determinado poder canalizar de manera más justa y adecuada los recursos? Sí, sí, eso es lo que, esa es la idea. ¿Te acuerdas que estábamos viendo hace dos años lo que llamábamos un presupuesto base cero? Bueno, hay que evaluar ahora cuánto es el gasto corriente real que necesitamos, cuánto es el gasto social y determinar cuáles son los programas que realmente se necesitan gastar por parte del gobierno. Y la otra es, debe de haber un cambio en la reforma fiscal y hacendaria y todo lo que se esté en la parte de economía, porque si no nos convertimos en una entidad de negocios, vamos a tener la pérdida de inversiones al aumento de cantidades de impuestos. Acuérdate que si viene alguien aquí a invertir, de todos va a tener que comprar combustibles, gasolina y diésel, y esto los va a perjudicar en cuanto a las ganancias que pudieran tener. Acuérdate, cualquier negocio tiene que tener ganancias. Claro. ¿Qué implicaría para las empresas mexicanas el poder instalar, construir refinerías de bajo costo por un lado y de baja producción por el otro? No grandes inversiones de 10 mil millones de dólares que implicaría una macro refinería, sino refinerías que puedan procesar 1,000 barriles de petróleo pudiera ser por semana. ¿Habría esa posibilidad para los privados en México? Sí, sí hay la posibilidad para los privados, solo que tenemos que buscar el dinero que venga del extranjero, porque ahorita es muy caro el cargo que tenemos para pedir un préstamo en la banca nacional, y eso es lo que tenemos que ir visualizando. Tenemos que ir aprendiendo a poder hacer con otros los negocios de corto y largo plazo, y uno de esos negocios tiene que ser la parte de la refinación. Hay la posibilidad, Ramsés Peche, en esas reformas energéticas de que los privados mexicanos pudieran establecer pequeñas refinerías, no monstruos gigantescos. Sí, se pueden poner pequeñas refinerías y creo que sería una de las ventajas competitivas, porque te voy a comentar, mira, a cierre del año 2015, de acuerdo a la información que está en el sistema de información energética, en la página, en el 2015, como se calculaba la gasolina en los precios, más o menos se ganaba lo que es transformación industrial alrededor de entre 7 y 7.5 pesos la refinación, incluido con la materia prima. En Estados Unidos costaba al mismo tiempo entre 6 y 6.5 dólares. Esto quiere decir que si tú tienes una planta de refinación que tenga los costos por debajo de Pemex, le puedes dar una ventaja competitiva a la persona que te compre tu combustible. ¿Y esto por qué es importante? Estamos hablando mucho de que el precio de la gasolina subió, pero lo que hay que ver es que el concepto entre el 40 y el 50% de lo que tú tienes pagando hoy en día por cada litro son impuestos donde incluyen el 10, el 16%, impuestos del artículo 3 y artículo 4 que salieron en el diario oficial el 28 de diciembre. Es por eso que tenemos que hacer un nuevo mercado en donde nosotros también seamos parte de él. Bien, Ramsés Pecho Razo, te agradezco mucho por un lado la información, sobre todo tus comentarios. Nos pone de alguna manera en contexto de lo que está sucediendo y simplemente le vamos a dar seguimiento a esta información, si nos los permites, Ramsés. Sí, y otra cosa, tenemos que ver el precio del gas propano, que el gas propano ya no lo pone la Secretaría de Economía el precio, sino que va a ser libre al mercado y hay que estar al pendiente de quién es el que nos puede ofertar el combustible más barato, el gas más barato, y esto lo podemos hacer viendo y comprándole al que lo venda más barato para forzar al competidor a que baje el precio si él está viendo que le están comprando mayor volumen a su competidor. Es así como nosotros tenemos que jugar en este nuevo mercado. En tus análisis, más o menos en la línea de tiempo, ¿cuándo prevés que se empiecen a dar esos ajustes? Esos ajustes yo calculo que va a ser hasta enero, siempre y cuando los impuestos que están ligados a combustibles pudieran bajar, y con esto podríamos tener nosotros una ventaja competitiva con referente a lo que son los precios dependiendo de las regiones, de la logística y el transporte que se tenga. Bien, pues ahí está el dato. Muchísimas gracias, Ramsés Pecho Razo, especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial. Gracias, que tengas buen día y buen inicio de año. Ramsés Pecho Razo, máster en administración de negocios, ingeniero químico y especialista en temas de energía y petróleo. Nos pone en contexto de lo que está sucediendo. Muchas veces decimos que no se le puede pedir peras al olmo, pero sin lugar a dudas, la molestia, el malestar de todos los ciudadanos es tremenda. La inflación se va a dar, sin lugar a dudas. Tenemos en la línea al senador Francisco Burques Valenzuela, senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Sonora. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con mucho gusto, Eduardo. Feliz año para ti y para todo el auditorio que está escuchando hoy este inicio de año. Señor senador, en el Senado de la República se dicen la mayoría de los senadores sorprendidos. ¿Qué no los senadores fueron los que aprobaron estos incrementos? Pues mira, claro que no hay sorpresa. Yo tengo más de 2 años luchando contra algo que yo llamo el robo del siglo, en donde pues en el mundo las gasolinas bajaron y resulta que aquí en México pues no solamente no bajaron, sino que subieron. Sí, pero esto sin lugar a dudas es por nuestra dependencia a nivel internacional de todos los demás países que refinan el petróleo y lo convierten en gasolinas, diésel y demás productos. Y aquí en México lo que ha venido sucediendo es que se ha desmantelado las plantas de producción de gasolinas. ¿Hacia dónde vamos, señor senador? Tú que tienes un panorama mucho más amplio, que te llegan los números y las estadísticas de manera más directa, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estos gasolinazos? No hay sorpresa. Aquí es muy claro. Y a mí me tocó vivirlo. Y a partir de después del 2014, nosotros empezamos a observar con la bajada del precio del petróleo que en el mundo estaban bajando pues las gasolinas, y México importa gasolinas, entonces empezaron a bajarle los costos a Pemex tremendamente. Imagínate que bajó de $100 a $24 el precio del barril, que es el principal componente de la gasolina. Entonces, pues el gobierno que dijo, ah, caray, pues en lugar de ajustar mi gasto y apretarme el cinturón porque me está bajando mis ingresos por el petróleo, aunque por otro lado por impuestos le están subido un montón, esto es harina de otro costal, dijo, pues yo no le voy a bajar el precio a los combustibles en México. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, pues presentó ante el Congreso en su paquete financiero, ya de hecho se estaban preparando desde antes, y esto se preparó desde el 2014, ¿no? Desde 2013, para la reforma fiscal, que fue la gran reforma, preparó una estructura de costos que hizo que a partir de finales del 2014 y durante todo 2015 y 2016, sobre todo 2015 y 2016, le entrarán ingresos extraordinarios que van hasta ahora en 2017 a ser de 300 mil millones de pesos, desde 200, en promedio 250 mil millones de pesos que se embuchacó el gobierno, como con un impuesto que antes no se cargaba, que era el IEPS, y que empezó a hacer a partir de estos años de alrededor de casi cinco pesos, por redondearlo, ¿verdad? Entonces, es un impuesto extraordinario que se le carga la gasolina. Esto va mucho, mucho más allá del IVA y de los impuestos sobre la renta que paga toda la cadena de suministro de cualquier producto o servicio que se expenda. Entonces, el problema de los altos precios de gasolina es el impuesto. Qué casualidad que si pues todos tenemos familiares, nosotros que somos de estado fronterizo en Sonora, pues en esta semana acaban de ir familiares a Estados Unidos y amigos, y sacan su cuenta y la gasolina cuesta 11 pesos. A ver, hubo quienes la consiguieron a 10 pesos, la gasolina. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, país donde se produce la gasolina que estamos nosotros importando, cueste tan barata? Las mismas franquicias de Pemex en Texas la están vendiendo cerca de 10, 11 pesos. Entonces, pues, ¿quién se está llevando esa tajada del león? Pues, ¿quién se está quedando con este margen de usura? Pues el gobierno. Esto es clarísimo. Yo lo viví en el Senado y he hecho una lucha muy grande, y te puedo decir que el Congreso ha fallado como contrapeso del Ejecutivo. Se hizo de la vista gorda para que el Ejecutivo pudiera tener esos recursos adicionales, y el gobierno no ha bajado el gasto, a pesar de haber bajado sus exportaciones de petróleo, no ha bajado el gasto. Entonces, no es la reforma energética, como hay gente, algunos políticos que quieren llevar agua a su molino. La reforma energética se hizo para precisamente salvar a México de la quiebra de Pemex y sus consecuencias, una empresa que ha sido saqueada por los políticos. Pemex no es una empresa pública, es una empresa privada, propiedad de los políticos, de la clase política en turno. En fin, ¿qué te puedo decir, Eduardo? El problema que se vislumbra aquí, señor senador, es que el gobierno todo en su conjunto, hablemos de el Congreso de la Unión, diputados, senadores, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, es decir, todo el gobierno en su conjunto no ha bajado sus niveles de gasto. Siguen manteniendo prebendas, siguen manteniendo el privilegio que no tenemos todos los ciudadanos. ¿Cómo hacer desde el Senado de la República, que es el que representa la unión de esta Federación Mexicana, para que el Ejecutivo entre en razón? Pues mira, yo ya no confío en el contrapeso del Congreso. Te digo que tengo años luchando por esto. Yo tampoco soy partidario de subsidiar la gasolina. Las cosas deben de venderse a lo que cuestan, porque a fin de cuentas, si vas a aplicar un subsidio, pues a alguien le tienes que quitar el dinero, y también claro, generas unas distorsiones tremendas. Entonces, pues si se sube el precio el 20% y nos dejan la gasolina casi 18 pesos ahorita, quítale los 5 pesos. Y entonces la gasolina se debería, los 5 pesos del impuesto IEPS extraordinario que no se pagaba antes del 2013, entonces vas a ver que la gasolina en México debería de costar 13 pesos, perdón. Entonces, claro, eso se tendría que compensar con una reducción de gasto del gobierno. Y el gobierno no ha bajado un solo presupuesto. El presupuesto del 2017 es mayor que el del 2016. El del 2016 es mayor que el del 2015. Entonces nos han dicho mentiras el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda. Y el Congreso se ha hecho guaje y le ha seguido el juego al Ejecutivo, no denunciando que es pura mentira esos recortes que han hecho y que se han apretado el cinturón. Entonces, ¿por qué no baja el Congreso ese presupuesto? Pues porque todos se tapan con la misma cobija, y porque pues todo mundo quiere llevar agua a su molino, y la clase política quiere tener más dinero. Por eso el país no está funcionando, porque el dinero, en lugar de estar en las manos de los ciudadanos, está en las manos de los políticos. Porque del 2012 a la fecha el gobierno está cobrando el doble, fíjense, escuchen muy bien, el doble. Cada mexicano, si tú divides la captación fiscal del país en el presupuesto del 2017 contra el presupuesto del 2012, cada mexicano per cápita contribuye con el 12 en promedio de más con el doble en promedio de más impuestos para sostener al gobierno, que es corrupto y es ineficiente. Por eso la economía no funciona, porque las familias y las empresas no tienen dinero, han estado expuestos durante 5 años a una aspiradora que se ha llevado el dinero, y parte de ese dinero es el robo de 5 pesos por litro a la gasolina que hoy consumen todos los mexicanos, y que desde hace más de 2 años debió haber bajado dramáticamente de precio, porque así ha ocurrido en el mundo, especialmente en el país en donde importamos la gasolina. Sí, dependemos de Estados Unidos, de Norteamérica, en más de un 70% de estas gasolinas. En México, inclusive nuestras plantas refinadoras han bajado su producción en ese 70%. El periódico El Financiero reporta que la Secretaría de Hacienda tuvo una captación de más de un 11% arriba de los años anteriores en este último trimestre de 2016. Nos dice que hay mayor captación de impuestos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces, señor senador, cuando hay mayor captación de impuestos y nos vienen con el incremento a todos los energéticos? Bueno, pues lo que sucede es que si estamos por 5 años subiendo los impuestos, más captación de impuestos quiere decir que menos recursos hay en la sociedad civil y más recursos en el presupuesto público que administran los políticos. Entonces, si te digo que los impuestos del 2012 ahorita, desde que entró este gobierno, la captación es el doble, ha crecido el 100%, y si vemos que la deuda ha crecido, el nivel de endeudamiento ha crecido un 83%, pues entonces ya sabrás, entonces es prácticamente pues una bomba de tiempo. ¿Y qué está pasando y qué está viendo la comunidad financiera? Pues que las finanzas públicas están totalmente endeudadas, que México está haciendo la economía mexicana y las familias sujetas a una captación de impuestos muy fuerte del gobierno, entonces la economía no crece y entonces empiezan a tener temores y empiezan a ver que ya no quieren invertir ahí. Y entonces, ¿qué pasó con el precio del peso? Pues el peso se devaluó, pues en lo que va este sexenio ya como un 65%, pero en los últimos 2 meses se devaluó un 20%. Y entonces el gobierno, ¿por qué sube ahorita la gasolina? Porque la está importando de Estados Unidos y le cuesta dólares, y la gasolina cuesta dólares, y entonces pues está repercutiendo el precio. Y yo no tendría ningún problema en que se repercuta ese incremento. Ya sé que es por la mala administración de las finanzas públicas y porque están prendidas con alfileres, pero aún así la gasolina con este incremento debería de costar 13 pesos. ¿Y por qué Pemex no produce en sus 6 refinerías la gasolina que debería? Pues porque Pemex está quebrada, está saqueada, porque los monopolios en manos de los políticos son pues instrumentos de saqueo. Entonces, en Pemex te puedo decir pues 3, 4, 5 cosas que dices tú, caray, no se vale. ¿Quiénes se enriquecen con Pemex? Los políticos, los empresarios, amigos de los políticos, grandes empresarios, grandes millonarios que se hacen cada 6 meses en Pemex, no de ahorita, sino de siempre, y los líderes sindicales principalmente, ¿verdad?, que tienen ahí a todos sus amigos y se hacen negocios millonarios. La gente lo sabe, y entonces Pemex pues está totalmente tronada porque ha ido por otro camino, y Pemex del 2012 a la fecha ha subido, antes de esta devaluación, había subido al doble su deuda, y Pemex ya no invertía en nuevos yacimientos, y entonces si uno hacía la proyección, pues dentro de unos años ya no iba a haber petróleo en México, y entonces tuvieron que abrir a la inversión internacional a que explorara, porque esas inversiones tardan 10, 12 años, y entonces lo que se está ahorita licitando para que inviertan compañías nacionales y extranjeras, van a verse los resultados hasta dentro de 10, 12 años. Entonces Pemex ya no invertía, entonces Pemex Ya ahorita más vale muerto que vivo, y quien diga que Pemex es de todos los mexicanos, pues es mentira, es de los políticos y siempre ha sido de los políticos, pero ese no es el problema es de impuestos, y por eso debemos de meter, ahora que regrese la permanente en el Senado, y estamos preparando una iniciativa para pedir que se derogue el IEPS a gasolina, esos 5 pesos que le correspondería dinero a los ciudadanos, y se le está cobrando a lo chino al gobierno y se lo está embuchacando, 5 pesos por litro. Bueno, pero también tenemos el problema del gasto, ¿no? Que no le bajan, dice la afamada periodista Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y la triste realidad de México la estamos sufriendo todos los ciudadanos. ¿Qué debemos esperar del Senado de la República y qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué nos puedes adelantar, senador Francisco Burques Valenzuela? Debemos de presionar, y yo creo que la presión ciudadana es muy, muy importante, incluso manifestaciones en la calle, porque la clase política está fallando. Claro, detrás de este fallo de la clase política del Congreso, como contrapeso al Ejecutivo, que tiene una voracidad por hacerse recursos, y los recursos los está tomando de los ciudadanos de cualquier forma, pues los ciudadanos tienen que empezar a encarar a sus senadores y a sus diputados. Te digo, vamos a meter una iniciativa para derogar el IEPS, y necesitamos que se presione a todos los senadores y diputados para que voten en favor de quitar ese impuesto. Claro, va a implicar que el gobierno se apriete el cinturón, y van a decir, y le llamas al secretario de Hacienda, va a decir, ¿de dónde lo voy a sacar? Y hemos hecho muchos sacrificios. Ya te dije que no han hecho ningún sacrificio. Ustedes nomás revisen el presupuesto de cada año, y cada año sube. Entonces, pues yo te digo, estoy en el Senado y te digo que es un rapiadero, es un derroche, es una inconsciencia. Y lo mismo te puedo decir a la Cámara de Diputados, lo mismo te puedo decir a los partidos políticos, y lo mismo te puedo decir a todas las áreas de la Administración Federal. Es un rapiadero y un despilfarro. Lugares en donde ahorrar hay muchísimos. Señor senador, estas protestas, estos bloqueos, inclusive estamos viendo en estos momentos videos donde ya en las gasolinerías que están en el Estado de México se están dando saqueos y se está tomando la gasolina como si fuera gratis, llegan y amenazan a los expendedores y sacan la gasolina y se la llevan simplemente. ¿No nos llevaría a un caos, no nos llevaría a una situación de inseguridad, de falta de certeza jurídica para los inversionistas que pudieran llegar a nuestro país, generar las inversiones necesarias para poder competir y abatir los precios de los combustibles? Totalmente de acuerdo, Eduardo, y por eso el día de hoy en mis redes sociales estoy haciendo un llamado a la ciudadanía y a los seguidores, a los cuales les proveo de información. Invito, por cierto, a todas las personas que quieran recibir más información, pueden ir a Facebook, Pancho Burques, o pueden acudir a mi Twitter, Pancho-Burques-, y ahí van a encontrar información, y ahí hago un llamado el día de hoy precisamente a ejercer presión al gobierno, pero al gobierno, a las dependencias de gobierno, a Pemex, a la Secretaría de Hacienda, pero no que haya pues manifestaciones que no sean pacíficas, y ahí pues a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, pues yo invito a que haya cordura, pero que sí siga habiendo presión del ciudadano, porque les digo, el gobierno está abusando y le está viendo la cara a la gente. ¿Cómo es posible que piense el gobierno, y cómo el Congreso permitió y le dio ala al gobierno para que fije 18 pesos hoy, pero mañana que pueda fijar 20 o 22 pesos y el dólar se va a 25 y no bajar el impuesto? En ese sentido, pues yo estoy totalmente de acuerdo, es muy peligroso, y el gobierno con su corrupción y con su pues abuso de cobro de impuestos sin ningún límite, que es un robo también, un robo legal que hace el gobierno, avalado por el Congreso, pues la gente quiere sentir libre y está cometiendo pues atropellos contra otros ciudadanos, impidiendo libre tránsito, impidiendo pues que o atacando la propiedad privada, que son de esos sistemas de distribución que nada tienen que ver, que son las gasolinerías. Entonces, pues sí, el gobierno está orillando, y ojalá el presidente de la República y ojalá el gobierno federal entienda que está jugando con fuego y que no haga ni dé pretextos a la población o a algunos agitadores dentro de la población para que se estabilice el país y que venga y sobrevenga la anarquía, porque ahí quienes vamos a perder somos todos los mexicanos. Senador Francisco Burques, de alguna manera estamos entrando en una espiral destructiva. El gobierno mexicano, sobre todo el presidente Enrique Peña Nieto, está sentado en un barril de gasolina, pero con una mecha bien puesta. ¿Qué nos recomiendas a los ciudadanos para no seguir en esta espiral que nos puede llevar a un caos y sin lugar a dudas, a problemas muchísimo más graves? Bueno, los ciudadanos sí les pido presión, pero presión pacífica. Pero sí presión. Desgraciadamente, los cambios políticos que este país necesita ya no los va a hacer la clase política, no los van a hacer los partidos y no creo que lo haga el Congreso de la Unión. Entonces, para estarlo sí se requiere presión. Presión ante la opinión pública, como esta oportunidad que tú les das maravillosa a los ciudadanos de manifestarse a través de un micrófono. También presión a través de las redes sociales y manifestaciones pacíficas. No hay nada más vulnerable que un político hoy en día. Y ojalá el presidente de la República y el gobierno federal y el Congreso, del cual formo parte, pues empiecen a ver en esa inconformidad ciudadana pues una corrección de su comportamiento o de su ausencia de buen comportamiento. Dice el dicho que es de sabios rectificar, senador Francisco Burges Valenzuela. Ojalá haya la congruencia y esa sapiencia de saber rectificar a tiempo. Te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Pues muchas gracias y le digo a la gente que tengan fe en el futuro. El sistema político ya se agotó y esa es la impotencia que vemos nosotros o la incapacidad de los gobiernos para brindar satisfactores, pero necesitamos urgentemente un nuevo sistema político, pero un nuevo sistema político que no sea cambio de partidos o cambio de personas mesiánicas. Necesitamos un nuevo sistema de político que limite al gobierno y empodere al ciudadano, en donde tú tengas el poder, no los políticos. Y para que tú tengas el poder, necesitamos que tú tengas el dinero y no que te lo esté quitando el gobierno a través de impuestos. Sin lugar a dudas, hemos llegado al punto crítico, ese punto que genera el cambio. Ojalá que este cambio no sea doloroso y sangriento. Muchísimas gracias, senador. Estaremos pendiente y le vamos a dar seguimiento a esta información. Saludos, hasta luego. Es el senador Francisco Burques Valenzuela, senador por el estado de Sonora. Nos dice que el sistema político mexicano ya está agotado. El cambio tenemos que generarlo los ciudadanos. Tenemos en la línea a Carlos García, delegado de AMATOC, Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Asociación Civil. Carlos García, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Y buenas tardes a todo el auditorio. Carlos, tú como delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, ¿cómo has percibido en estos momentos lo que está sucediendo a nivel nacional y lo que se generó a partir del día de ayer con el incremento a las gasolinas por un lado, a los energéticos por el otro? Pero sin lugar a dudas no es algo que nos haya sorprendido, porque esto fue aprobado desde septiembre del año pasado por el Congreso de la Unión. ¿Cómo lo están tomando ustedes? Pues la verdad, tristemente lamentable, porque de hecho pues nosotros habíamos manifestado en algunas reuniones, en algunas conferencias de prensa que teníamos que sumarnos al movimiento para que esto no se llevara a cabo. Nosotros estuvimos por ahí en 2014, lo del año modelo, que también nos querían poner un límite de 20 años en camiones de carga, porque decían que no eran seguros. Nuevamente a la unión y a la comprensión de gente responsable no se llevó a cabo. Lamentablemente este llamado, vemos con tristeza que hubo otras convocatorias como eventos masivos que no nos deja nada nutritivo ni nada como un futuro, como pueblo, como país, para nuestros hijos, ¿no? Lamentablemente vemos un gobierno que se ha abrazado sobre el pueblo en cuestión de impuestos y ahora con este lamentable y alto incremento a los energéticos, digo, porque no solo afecta a las vías, sino a los hogares, con el gas, la luz. Qué triste que nos aumenten un 10% el salario mínimo para que nos avienten un 20% en energéticos, y por subsecuente pues vienen las alzas a la canasta básica. Nosotros como organización estamos organizando una manifestación pacífica, posiblemente se haga a cabo el día lunes, el día miércoles. La teníamos programada para el 20 de febrero, porque ya están en sesiones la Cámara Alta y la Cámara Baja, para que los diputados también, que están inmersos y que por muchos ciudadanos votamos, para que fueran nuestros representantes y fueran quien ayudara al país, al pueblo, pues se ven involucrados y una respuesta a toda esta falacia que nos hicieron cuando eran candidatos, que iban a ver por el bien del pueblo. Sabemos que todo ha sido siempre una cortina de humo, ¿verdad? Pero hoy, lamentablemente, pues sí nos están afectando demasiado. Una vida muy cara y unos salarios por los suelos, siempre cuidando el bolsillo de la iniciativa privada, como es la NTT, todos los productores y transportistas. Y digo, lamentablemente, qué triste que no tengan la mano en el corazón para ver cuántos millones de mexicanos estamos sufriendo esta alza. Vemos por ahí que las líneas de autobuses de los grupos camioneros ya echaron ahí en Voz Populi, y ahora sí que nos avisaron que ya incrementaron sus tarifas, sin considerar que el pueblo no está preparado económicamente para estos desgarrantes aumentos, que lamentablemente a veces nos preguntamos por qué tanta delincuencia, porque lamentablemente uno que ha trabajado honestamente y el mismo gobierno no lo deja con estos salarios tan bajos y con esta vida tan cara, con estos aumentos, pues creo que a veces protegen más al delincuente que a la gente que trabaja. Y de verdad estamos consternados ante la falta de humanidad para que esto se llevara a cabo. Yo creo que el gobierno hizo un compromiso, y lo digo a nivel presidencial, donde él dijo que los energéticos no iban a haber más gasolinazos, y tristemente vemos que no se llevó a cabo la palabra. Hay miles de excusas que nosotros decimos algo y ellos tienen siempre una salida, pero realmente nunca consultaron al pueblo, nunca consultaron a las asociaciones, grupos, pero principalmente el pueblo. Lamentablemente se ha perdido hasta la confianza en los grupos de asociación civil, porque creemos que todo el lucro, nosotros en lo particular, en lo personal, tenemos un líder nacional que nos ha enseñado a ayudar y a pelear, defender nuestros derechos, pero sin lucrar, lastimando a la gente. Siempre ayudó al compañero, y no lo digo porque queramos ser los buenos de la película, porque hemos crecido como asociación. Somos la primera fuerza a nivel nacional que peleamos, y digo, y hay videos en todas las redes, todos los medios, donde se constata lo que yo estoy diciendo. Lamentablemente, la poca participación, apatía de la ciudadanía, pues nos ha detenido un poco, pero vamos avanzando, no nos decaemos, y queremos llegar al resultado que será algo justo para el pueblo, y lo decimos en general por la gente que no puede levantar la voz. Hoy hubo un bloqueo, yo estuve presente aquí en la autopista México-Toluca, donde pues mandaron la fuerza, reprimieron a la gente, los golpearon. Qué triste, ¿no? Qué triste que nos violenten los derechos que la misma Constitución nos marca. Incluso, pues yo creo que ya la gente está pidiendo hasta el artículo 39 de la Constitución Política, que es donde evaluamos a los servidores públicos gubernamentales si están haciendo realmente su trabajo, y si no, pues también se lo demandemos. Yo creo que eso también es válido, como cuando andan en campaña, que ellos nos prometen y les dedicamos tiempo. También ellos deben dedicar tiempo y escuchar al pueblo, no subir un pedestal y encerrarse a una sociedad que está cansada. Estamos platicando con Carlos García Álvarez, vicepresidente de Amotac, en el Estado de México. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, ACE. Ya nos adelantabas que para este martes o miércoles, o sea mañana o pasado, van a iniciar ustedes acciones. ¿Qué tienen contemplado en estas acciones y dónde las van a realizar? Mira, de hecho tenemos contemplado bloquear las entradas y salidas de la Ciudad de México, México, Toluca, Querétaro, México, Pachuca, México, Morelos, Paca, Morelos, México, son las principales vías, Puebla, Ciudad de México, son las principales vías que se estarán manifestando, pero procuraremos hacerlo pacíficamente, demostrarle al gobierno que estamos inconformes, los transportistas, como la ciudadanía, que ya no aguantamos más, ya estamos, ahora sí, al límite, ya no tenemos para dónde hacer, para ganar un poquito más. De verdad, créanme lo que es angustiante platicar con un transportista, así como con cada ciudadano que necesita viajar en el servicio de pasaje, que hoy vemos que ya les incrementan 10 pesos. A lo mejor para el gobierno no significa mucho, pero para la gente que vivimos un salario mínimo es un golpe fatal, porque pues muchos tenemos hijos que van a la escuela y que hay que pagar un pasaje. Entonces, es un golpe bastante bastante cruel a la economía del que menos tiene. Y por eso se tomarán acciones, y de que no sea escuchado, se seguirán llevando a cabo hasta marzo. Tendremos planeado, de hecho, si no, carreteros totalmente. Estas manifestaciones, reitero, serán pacíficas y serán en dirección a la Ciudad de México. Sin lugar a dudas van a causar bastante problema a todos los ciudadanos. Carlos García Álvarez, te voy a agradecer infinitamente si nos puedes mantener al tanto para que nos avises qué día y a qué hora van a empezar estas acciones. Así es. De hecho, por ahí estaremos en contacto. Como siempre, agradezco a ustedes las puertas que nos han abierto como sociedad. Esa preocupación, digo, porque se siente la preocupación que tienen también ustedes como medio de información de eso, que estamos algo histórico, ¿no? Muchas situaciones, el país lo ha aguantado, pero la sociedad no lo está aguantando, ¿verdad? Solamente los poderes o grupos políticos son los que están tranquilos. Nosotros somos muy vulnerables como sociedad, como mayoría de México. Estamos defendiendo nuestro México. Y reitero, les estaremos informando para que también la ciudad tome sus precauciones. Trataremos de no afectar a los reyes. Queda claro que el pueblo no tiene la culpa, que hay necesidades como una ambulancia, y reitero, no serán bloqueos, serán manifestaciones físicas en su totalidad. Estaremos al pendiente, Carlos García Álvarez, vicepresidente de AMOTAC, para darle seguimiento a las acciones que van a tomar ustedes y cuáles van a ser las repercusiones. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y sobre todo por tus comentarios. Que tengan buena tarde, un abrazo y gracias por la atención. Feliz año. Muchas gracias, un abrazo. Sin lugar a dudas, la situación se va complicando, pero esperemos que la cordura y las buenas decisiones se puedan tomar en tiempo. Soy Eduardo Ramos Fuster, si me lo permite, vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. En un año, el tranvía turístico de la delegación Cuauhtémoc ha ofrecido paseos gratuitos a más de 3,000 personas por distintas zonas turísticas de la demarcación. Este medio de esparcimiento rescatado durante la actual administración deja una derrama económica para los pequeños comercios, puesto que el tour incluye paradas en boutiques, tiendas de souvenirs y otros locales que se ven beneficiados, afirmó el subdirector de turismo delegacional Manuel Landa Sony. El funcionario reiteró que el Tepi Tour es la principal atracción para los turistas. El comité organizador de los eventos de Semana Santa en Iztapalapa eligió ayer domingo a Sandra Elisa Perales Valderas para personificar a la Virgen María en la próxima representación de la Pasión y Muerte de Cristo. La joven originaria del barrio San Miguel participó este domingo en las audiciones para integrar al elenco femenino de la edición 174 del Via Crucis. Para el personaje de María Magdalena Magdalena, fue electa Tania Stephanie Díaz Martínez del barrio de Santa Bárbara, y también fueron seleccionadas otras 19 mujeres para interpretar diversos papeles. Un asaltante murió tras intentar robar a los pasajeros de un camión del transporte público. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde de ayer domingo en la esquina de Circuito Interior y la calle Tlaxcaltecas, en la delegación Gustavo A. Madero. Según versiones, el asaltante subió a un camión de pasajeros en el que a bordo viajaba un elemento armado de la policía. Al intentar despojar de sus pertenencias a los pasajeros, enfrentó al asaltante, quien murió por un impacto de bala. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. ¿Cómo se escribe la palabra gasolinazos? Se escribe con Z. ¿Con Z? Sí, Z de zorrillo. De olor a zorrillo es la insensibilidad para comprender el dolor ciudadano. Gasolinazos se escribe gasolina S-O-S. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Llegó el 2017! ¡Que Dios nos agarre confesados! Ese es el cartón de Luis, un editorial en tinta y papel. Sin lugar a dudas, nos deja mucho que pensar. Vámonos a los pesos y centavos. 2017 inició con el dólar a la venta en 21.05, estuvo en Banamex y en Banco ICSE en 20.95. A la compra, bueno, si va usted a vender sus dolaritos, se los compran prácticamente un peso más abajo. Se los compran en 20 pesos con 30 centavos cada dolarito. La bolsa mexicana, esa repuntó 0.11%, quedando en 45.695.1 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró el día de hoy sus cotizaciones en 46.30 dólares por barril. Las reservas internacionales, esas se mantienen en 176.284 millones de dólares al cierre del 23 de diciembre. El oro, si usted quiere comprar una monedita de oro de 32 gramos, es decir, una onza de oro, le va a costar 31 mil pesos. La plata libertad se mantiene en 300 pesos la onza, ni más ni menos. Vamos a la portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico. En la portada destaca el periódico El Punto Crítico: protesta generalizada por gasolinazo. Ya le informamos perfectamente a nivel nacional cómo se ha manifestado la población, sobre todo las diferentes segmentos de la sociedad, la industria automotriz, inclusive manifestando los camioneros que esta alza, sin lugar a dudas, afecta a todos. Pide el senador Francisco Burques Valenzuela que haya por lo menos un poquito de congruencia en el poder ejecutivo para recular, para analizar la situación, y dice que es de sabios tomar mejores decisiones. Esperamos que se pueda recular, ¿no? Que se pueda revertir esta situación, y si no, bueno, la recomendación es que cada uno de los ciudadanos, a nivel de sociedad, a nivel de la célula de la sociedad que es la familia, pues se tomen las previsiones necesarias, porque 2017, sin lugar a dudas, nos representa un gran reto como sociedad y como nación. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos siga a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba Ramos Fuster. Hágame sus comentarios, hágame sus denuncias, con mucho gusto las hago propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. En la página de internet www.elpuntocritico.com, por Twitter, El Punto Crítico, Facebook, El Punto Crítico. Síganos, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.